venció el cinismo y la mentira. Creo que puedo cambiar algo desde este punto de mira. No son capaces de ver lo que hay detrás de este telón. Producto de intenciones dirigidas desde arriba para matar la cosmovisión. Póngame un vaso de agua, por favor. Ignorantes aquellos quienes se creen dueños del amor y del dolor. Vaya tiempos que me tocaron vivir. Menuda educación, preparándote para competir y para herir. Murió el fundamento, nació el cinismo y la mentira. Creo que puedo cambiar algo desde este punto de mira. No son capaces de ver lo que hay detrás de este telón. Producto de intenciones dirigidas desde arriba para matar la cosmovisión. Póngame un vaso de agua, por favor. Ignorantes aquellos quienes se creen dueños del amor y del dolor. Vaya tiempos que me tocaron vivir. Menuda educación, preparándote para competir y para herir. Estoy a favor de la libertad y de la unión. Estoy a favor de la libertad y de la unión. Estoy a favor, estoy a favor de la libertad y de la unión. Estoy a favor de la libertad.